En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentealtina y sus alrededores y a toda la gente que nos está escuchando a lo mejor en otros países. Hoy día, siendo 23 de octubre del año 2017, estamos dando inicio al 24º programa de Puente Amplio en la radio 107.5 Puente Alto. ¿Cómo estás, Jimena? Qué voz sensual, Jimena. Ay, gracias. ¿Me estás coqueteando, Jimena? No. Respeto, Jimena. No, respeto. No soy coqueta. Hay un muro. Entre, somos como hermanitos. Yo el otro día dije, para mí ustedes son mis compañeros. O sea, no dijiste eso. Éramos como hombre, mujer y el resto éramos nosotros. Así como, saludo a Robert. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, muy bien. Ha sido una semana movida. Súper. Está entrando la primavera ya de lleno. Nos ha tocado días de campaña. ¿Me sigues coqueteando, Jimena? Mucho calor. Este fin de semana fue súper entretenido acá en la provincia. Tuvimos la visita de Beatriz Sánchez, que es de una visita por Bajos de Mena. Vota 5, vota Beatriz. Vamos que se puede. Vamos a hacer segunda vuelta. Por la Plaza Salvador Allende en la comuna de La Florida y culminamos la jornada en Paseo Cabildo. Casi nos fuimos a tomar todos en conjunto un glotón, pero se nos hizo un poquito tarde. No, sí, estuvo súper bonito. De ahí fuimos a La Florida y bueno, el domingo también hubo actividades súper bonitas que de ahí vamos la vamos a profundizar. Pero antes, las oye, redes toda sociales. La gente que se quiere comunicar con nosotros, mujer, hombre, niña, niño, ¿a dónde? El fanpage Puente Amplio 107.5 de Facebook, el mail puenteamplio@gmail.com y el canal de YouTube Puente Amplio para que nos puedan ver los capítulos de repetición y compartirlos en Twitter para que todo el mundo lo vea. Oye, hoy día vamos a continuar con nuestro ciclo especial de programa de, no sé si denominarlo debate o de conocer a nuestros candidatos y candidatos a diputadas y a diputados y a core. Y ya tuvimos los candidatos de poder, candidatos de igualdad, candidatos también de nueva democracia y candidato también pirata, Luis Mariano Rendón. Y el día está verde también. Sí, por un gran hombre, porque soy alegre, yo me río de todo, de todas, con mucho respeto. Y hoy día vamos a tener las candidatas y candidatos de Revolución Democrática. Un aplauso para ellos. Vamos a dejar con ustedes primero para que se presente brevemente, ojo ahí, brevemente, a la candidata core. Parto por allá. Bueno, a candidato a diputado Miguel Crispi. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, pues feliz de estar acá. Miguel. Oye, ¿pero puedo presentar más largo que la franja de esta noche? Sí, puedes. Genial. Bueno, yo soy... Ahí. Ya, nada, pues feliz de estar aquí. Mi nombre es Miguel Crispi. Yo soy candidato a diputado aquí por las comunas, las 5 comunas del distrito 12, de Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José. Y nada, pues ha sido meses intensos, meses muy felices, meses de poder ir contagiando con un poquito de esperanza a una ciudadanía que está muy, muy, muy apática, que la verdad es que tiene mucha, yo creo que mucha pena, mucha rabia. Y que no cree en los políticos, no cree en la política. Y creo que en eso el Frente Amplio está haciendo una tarea súper necesaria. Súper ardua, pero súper necesaria. O sea, más allá de los resultados electorales, yo estoy seguro que vamos a ganar como Frente Amplio. Yo espero también poder ganar y entrar al Parlamento. Pero sobre eso hay un proceso mucho más largo, que es recuperar la política para la ciudadanía. Y en eso... todos los que estamos embarcados en esto, los candidatos, voluntarios, militantes, ciudadanía, creo que lo vemos, y eso más allá de los ripios que hay en el proceso de construcción de un espacio colectivo, creo que vamos avanzando con mucha fuerza y esperanza. El Frente Amplio avanza. ¿Con fuerza? Con fuerza y esperanza. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a dejarlos con Paola Chávez. Ella es candidata a core por la provincia Cordillera, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, la Jime, como que se devuelve esto, ¿verdad? Es como... Paola Chávez, como decía la Jime, soy activista socioambiental, vivo en el Cajón del Maipo hace harto año en realidad, pero definitivamente me viene hace 6 años. Y he hecho harto trabajo social, sobre todo en mi comuna, en San José de Maipo, y en Pirque también, con ayuda ahí haciendo brigadas ciudadanas para todas estas catástrofes naturales que han ocurrido en nuestras comunas. y en Puente Alto, en realidad, con algunos colectivos nomás trabajando, pero en ahora me he dedicado harto aquí a Puente y descubrir cosas que no son muy gratas, pero que se puede hacer y se puede seguir trabajando. Muchas gracias, Paola. Y ahora nos vamos a... a nuestra sección de la semana. La semana pasada te acompañaron con el remate. Sí, esta vez no hay candidatos colaboradores. No, y no me acuerdo cuál fue el remate tampoco. Es como la continuación del ritmo, ¿no? Pero bueno. Oye, vamos con otra sección, Noticias de la Semana, que tú vas a exponer y que de mucha utilidad para toda la comunidad. Dale, Jimé. Bueno, y una vez más con los señores diputados que no se presentan en las sesiones del Congreso. ¿Y por qué no se presentan ahora? Inasistencias parlamentarias se sextuplican en periodo de elecciones. Prefieren dedicarse a sus campañas. A medida que se acercan las elecciones del próximo 19 de noviembre, aumenta el riesgo de que exista falta de quórum en el Congreso Nacional, lo que impediría desarrollar las sesiones como corresponde. Como corresponde. Los parlamentarios parecen preferir pagar por no asistir y potenciar sus actividades de campaña. Qué lindo, y el sueldo sale de las arcas fiscales. De todas y todos nosotros. De todas y todos. Oye, chiquilla y chiquillo, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Tú, Miguel, si sales electo, ¿vas a faltar a las sesiones por ir a hacer campaña para la reelección? No. Se graba el programa, Miguel. O sea, nuestro diputado tiene un 100% asistencia y esperamos poder estar a esa altura. Ahora, yo creo que hay que ser preciso, los parlamentarios están pidiendo salir sin goce de sueldo. Uh-huh. Ahora, tampoco creo que es razonable, el Parlamento tiene que seguir sesionando. Y si los parlamentarios tienen hoy día la urgencia de pedir, de salir a hacer campaña sin goce de sueldo, porque no han hecho la pega durante los últimos 3 años. O sea, yo estoy seguro que si uno, el mes tiene 3 semanas de trabajo parlamentario en el Congreso y una semana distrital, y nosotros lo que nos hemos comprometido es que esa semana distrital la vamos a usar para estar en el distrito, que es un poco lo que hace Giorgio también, de dar cuentas públicas, pararse en un cajón de tomate, contar lo que uno hace, cómo votó, por qué votó. Si uno hace eso durante 3 años y medio, yo creo que uno no necesita pedir 5 meses de sueldo para ir a hacer campaña. Y entonces la verdad es que es una vergüenza. Yo creo que le da mucho la razón a los vecinos y las vecinas que dicen, por favor, no se olvide, porque ya no saben ni cómo se llaman sus parlamentarios. Y en eso creo que este tema como es un da como una buena interpretación de por qué pasa eso. Paula. Permiso. Nada, yo creo que, como decía Miguel, la verdad es que es vergonzoso. Y eso solamente desencanta y sigue desencantando a la gente que ha costado tanto, en el fondo, volver a reencantarla con la política. Que se vuelva a reencantar con el Frente Amplio. Yo creo que es una pésima señal, pero también sabemos que no son nuestros ni nuestras candidatas los que están haciendo aquello, así que eso es lo que da un poco más de tranquilidad y de la buena señal también a los vecinos y vecinas. Bueno, y antes de irnos al tema musical del día, queremos hacer un agradecimiento a la Asamblea del Agua y Soberanía de Puente Alto y a la coordinadora No Más Alto Maipo por habernos invitado. No Alto Maipo. Perdón. A la coordinadora No Alto Maipo. No Alto Maipo. Sí. Alto Maipo. Pero dije No Más. No. No Alto Maipo, ya. No, pero ya. Se entendió. Agradecemos a estas dos organizaciones sociales por habernos invitado, sobre todo haber invitado a Rodrigo y dar esta como señal de confianza de poder animar la gran marcha de ayer que fue por la Alameda. Recordemos que la estuvimos promocionando la semana pasada. Fue una marcha que tenía el tópico Chao Alto Maipo. Entonces a Rodrigo le tocó animar. ¿Qué tal esa experiencia, Rodrigo? Bueno, primero que todo agradecer a las chiquillas y chiquillos de Agua y Soberanía. Para mí fue un verdadero honor, una responsabilidad muy bonita ser parte de ese equipo de animadoras y animadores. Yo no fui el único, fui uno de 4 o de 4, no sé. Y fue un verdadero honor. Así que agradezco mucho la invitación y es muy bonita la señal que ellos dan de integrar a gente de otras organizaciones a trabajar en conjunto por causas comunes que son súper potentes y que necesitamos de todas y todos para poder combatirlas. Y así que muchas, muchas, muchas gracias. Oye, quiero agregar algo ahí, que en el fondo esto es solamente lo que se ha logrado en el fondo de la alianza que se ha hecho a través de la coordinadora anual Tomaipo y los chicos de acá de Puente de Agua y Soberanía, que han venido trabajando desde hace harto tiempo, que hemos venido trabajando desde bastante tiempo para lograr esta gran marcha y que no termina acá, obviamente, porque queda todavía pega. Así que Rodrigo, yo personalmente, la verdad, te doy las gracias, lo hiciste súper bien, así que contratado. Muchas gracias, Paula, y gracias por la polera. Está hermosa. Sí, sí, sí. Me combina con mi color de piel, el negro, así que no, vamos con todo. Oye, ya, vamos al primer temita. ¿Dedicado a quién? A las diputadas y diputados que hacen lo que tú dijiste recién, porque no asisten. No hacen. Claro, no, hacen campaña en vez de hacer su pega. Y con una gran banda nacional, que es Sinergia. Qué buena banda. Y con el tema. Entonces, hágalo usted. Eso, disfruten. Y vamos con todo. No. Si usted sabe lo que tiene que hacer, si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien. Si usted dice que hace lo que sabe hacer, que hace lo que sabe hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hazlo bien, pues fue o no. Yo también quiero puro gozar. Yo también quiero puro pasarla bien. Pero si usted sabe lo que tiene que hacer, si usted sabe lo que tiene que hacer, que hace lo que sabe hacer, si usted dice que hace lo que sabe hacer, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hágalo bien, entonces hazlo bien, pues bueno, no abuse de mi paciencia, no abuse de mi confianza. Haga bien lo que tienen que hacer, hágalo bien si es que lo sabe hacer, si es que lo sabe hacer. Hágalo bien, caratura, hágalo bien, corrupto. Estamos de vuelta en este tremendo programa con Taltino, que sale para todo Chile a través de las redes sociales y la tecnología que existe hoy en día. Y vamos a entrar de lleno ya a las preguntas de fondo para conocer más a nuestra candidata a Cori y candidato a diputado. Yo voy a partir con la Pao. Pao, yo tengo el placer de conocerte. Hace poco tiempo, pero he podido darme cuenta de un poco lo que haces tú, de cuáles son tus convicciones. Tú eres una luchadora social por el agua de Santiago y de Chile, más específicamente en la lucha puntual respecto a Alto Maipo. No es de ahora tu lucha, ya lleva varios años, tú vives en el Cajón del Maipo y eso te ha permitido también forjar redes ya, no solo en el Cajón del Maipo, sino también en las otras comunas de la provincia como Puente Alto y Pirque. Pero ahora estás en un momento puntual, en el cual eres candidata a Core, y creo, tú me vas a confirmar si sí o no, esto te ha permitido conocer otros sectores de la comuna, otras realidades. Quiero que me menciones cuáles, y en base a eso, cuáles son tus proyectos y cuáles han sido como las problemáticas que más te han llamado la atención, Paula. Mira, bueno, referente a la introducción, sí, es una defensora del agua, pero más que el agua yo creo que tiene que ver con los derechos de cada uno y cada una. Y claro, también con la recuperación no solamente del agua, sino que también de los territorios, de la dignidad, de un montón de cosas que tienen que ver. Claro, y en esta pasada, como dices tú, ahora que voy de candidata a consejera regional, y ahí le hago una invitación a todos los compañeros Frente Amplio a decir candidato o candidata a consejero regional, porque así aparece en la papeleta, para que no confundamos más a los vecinos que no tienen mucha idea de lo que es un core. Y bueno, obviamente en Pirque, en San José de Maipo, claro, se me ha hecho más fácil, pero ha pasado algo particular. Yo no conocía mucho los clubes de adulto mayor de Pirque, por ejemplo. Sí había tenido la posibilidad de estar en otras organizaciones en Pirque, pero no con el adulto mayor, y la verdad es que me he llevado sorpresas gratas y otras no tan gratas de las diferentes realidades que hoy día tienen, ¿verdad?, los adultos mayores, que los pocos beneficios que tienen, tanto que hay que seguir trabajando con ellos y con ellas. Y lo mismo también me ha permitido hoy día conocer un sector que al que nadie va y al que nadie apuesta, que es Bajo de Mena. Y yo creo que al contrario de lo que muchas personas piensan, Bajo de Mena es un sector que está súper organizado. Hay muchos colectivos trabajando. Hoy día la gente se está moviendo. El problema ahí es que hay que articular todo esto, ¿verdad? Para poder ordenar un poco. Y claro, ahí, bueno, ahí tú ves la vulneración a los niños y niñas, que es... que hay a lo largo de todo el país, no solamente en la provincia, sino que, y no solamente en Bajo de Mena, pero ahí como que se agudizan aún más las problemáticas que tiene el país en general, como que están todas en ese mismo lugar. Entonces, ahí hay mucha pega por hacer. Mucha gente me ha preguntado por qué trabajo en Bajo de Mena, que la gente de Bajo de Mena no vota, y hoy día pienso lo contrario. Quizás, sí, no está la mayoría de los votos ahí, pero sí está la pega, y es la pega que nosotros nos hemos forjado como Revolución Democrática, trabajar, por lo menos yo, desde los territorios, por los territorios, y como he dicho siempre, en colectivo y con las comunidades, y además del proyecto que tenemos como Frente Amplio, de que no es solamente esta pasada, nos tocó un año electoral, sí, pero quienes vivimos en el territorio tenemos que seguir trabajando bajo las convicciones que tenemos. Oye, Pao, súper cortito, antes de pasar a la otra pregunta, Miguel. Hablaste de Bajo de Mena, algo señalamos al principio de que Beatriz estuvo el sábado en Bajo de Mena. ¿Podrías mandarle un saludo a nuestra anfitriona ahí en Bajo de Mena? Ah, sí, bueno, varios anfitriones y anfitrionas. A ver, ahí está la Isabel, está Don Juan, Arturo, que es el dueño de la pizzería, esas piezas exquisitas, harto buena y barata además. Está el Nacho, está Guillermo, está Maciel, hay un montón de gente que trabaja. Un gran saludo, sí, ellos se portaron increíbles. Increíble, la gente de la feria también, habían varias personas esperando hace rato que me pedían que fuera Beatriz a visitarnos. Y también marcamos un hito, porque nunca había ido ningún candidato a presidente o presidenta abajo de Mena. Es primera vez que va un candidato, es la única vez que ha ido alguien fue Piñera, pero ya estaba electo cuando se cayó. Se cayó. Claro. Pero no alguien... fue abajo de Mena y fue a donde... Pero fuera más, claro, pero es parte del sector. Entonces, para mí es súper importante que mi candidata y que nos va a representar después haya ido a un lugar que es súper emblemático. Bien. Miguel, bueno, como ya lo señalamos, tú eres candidato a diputado por el Distrito 12, las comunas ya las comentamos, las vamos a volver a repetir para quien no sabe, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana y La Florida. En ese sentido, como candidato a diputado, sabemos que en cierto modo vas a representar el sentir de las vecinas y los vecinos de estos territorios. ¿Podrías indicarnos, bajo lo que has aprendido en la campaña, cuáles son las diferencias que has encontrado en la comuna? Si hay mucha asimetría, tanto económica como de los recursos. Y cuáles son los problemas que más se sienten en la comuna. ¿Y qué ley o proyecto de ley o política pública podría implementarse para solucionar estos problemas? Mira, yo creo que hay un tema transversal en todo el distrito, y eso es la desafección a la política. O sea, yo creo que cuando los candidatos y candidatas entramos con el área programática, que es básicamente el área de las ideas, de aquellas transformaciones que queremos hacer, llegamos un poco tarde, porque antes hay una discusión respecto a los vínculos que se construyen entre las personas. Y en el Chile que se ha construido desde la dictadura en adelante y un tipo de sociedad que también se profundizó en democracia, una sociedad donde estamos todos muy solos. y en eso no existen vínculos. Quizás los clubes, las organizaciones, los comités, los colectivos son como espacios de sobrevivencia y de resistencia, pero es un porcentaje muy, muy, muy menor respecto al total de la población. Y creo que en las comunas de Puente Alto, con ese trabajo clientelar que se ha hecho por años, muy a la antigua, muy de campo, muy del patrón. Patrón defunto. En La Pintana, donde también por años hubo un alcalde del PPD que, bueno, se llevó todo para la cocina, todo por la casa. O sea, al final, donde fue la comuna que menos participó en la última elección municipal. En La Florida, donde hay otro tipo de trabajo, pero también es como bastante clientelar, pero con una política más liberal, o sea, pero al final todo muy despolitizado. Y yo creo que no es raro que la gente no esté votando. Entonces, yo creo que un denominador común de todo el distrito es la falta de creer que la política te puede resolver algo, que sirve para algo. O sea, tener la esperanza, la expectativa de que en verdad tus pensiones podrían llegar a ser dignas. Tener la expectativa de que este Frente Amplio podría llegar a hacer algo para resolver el problema y las inequidades que genera el sistema de salud. Esa falta de esperanza es un cáncer que está pero totalmente esparcido. Y en eso, como antes siquiera de hablar como de lo programático, yo creo que nosotros tenemos una tarea que hacer, que es volver a construir confianza. Y eso implica hacer campañas de otro tipo, implica que le dedicas más tiempo a cada persona, que la miras a los ojos, que vas con buena disposición, que no significa ser más o menos volante, sino qué es lo que pone en el volante, de tratar de hacer las cosas un poco distintas. Ahora, ciertamente hay demandas que son muy, muy fuertes. Yo creo que el tema de la salud, yo creo que con mucha pena, pero los adultos mayores no tienen expectativas de que sus pensiones vayan a mejorar. Pero sí hay expectativas o alguna esperanza de que la salud pueda mejorar, de que la atención de la atención primaria en el consultorio pueda ser mejor y más digna. No la expectativa de que te resuelvan mañana y te operen mañana, pero que haya un poco más de dignidad, que haya más información. Y en eso nuestra propuesta central que hemos desarrollado como desde el Frente Amplio y que yo he puesto como una de las prioridades de la campaña es el tema del seguro único de salud. Porque no es el tema de la crisis que tiene el sistema de salud es un desfinanciamiento estructural. Para que la gente lo entienda, de que nos están escuchando en redes o escuchando en la frecuencia de la radio. Aquí nosotros, en Chile, y esto es una anomalía, cada uno elige dónde cotizar, en ISAPRE o en FONASA. Y lo que pasa es que las ISAPRE funcionan como una aseguradora de auto, de cualquier bien privado. Entonces, si tú eres más riesgoso o más riesgosa, tú aumentan el plan. Te pagas más, ¿cierto? Hay un momento en que esas personas que entraron a la ISAPRE ya no pueden pagar. Y las mujeres también. Entonces, bueno, las mujeres son de partida más cara. Empiezan en edad de tener fértil. Familia fértil, más cara, se embarazan más cara, la gente se enferma y es como que tuvieras como una mochila, te ponen una piedra en la mochila, tiene una enfermedad, tu papá tuvo una enfermedad que se transmite, entonces otra piedra en la mochila. Bueno, lo que pasa al final en síntesis es que tenemos a la población más sana en la ISAPRE, que es el 15%, que es quien tiene más recursos, y la población más que tiene más enfermedades, más riesgosa, y que tiene menos ingresos y menos recursos en FONASA. Entonces, eso no es normal que tengamos un sistema de esas características. Y lo que nosotros proponemos es que todos pongamos nuestro 7% en un mismo seguro único de salud. Y si algún privado que tiene los recursos quiere pagar además un seguro privado, que lo haga. Pero vengamos todos ese mismo 7% en un fondo común. Y aumentamos también un poco los recursos, que es lo que proponemos a partir del impuesto a los más ricos, para que podamos fortalecer la atención primaria, tener los profesionales, tener las camas. Pero aquí tenemos un problema estructural de financiamiento y con ese problema no vamos a tener ni los profesionales que se necesitan, ni las camas, ni los medicamentos, ni los equipamientos. Y ojo que el tema de la salud también es como súper complejo, y lo comentaba recién con un señor en la plaza que me preguntaba respecto a la salud. Es que tenemos, de nuevo, plata de todos los chilenos y chilenas, que con el plan AUGE y por los plazos que tiene el plan AUGE, si no se son atendidas en el sistema público, se van obligatoriamente al sistema privado. Entonces, estas platas se pagan igual, pero se pagan a privados. Claro. Entonces, que cuestan promedio tres veces más caro que el sistema Exactamente, público. Exactamente, porque lo que se paga en el sistema privado es la hotelería. Claro. Más que la atención del profesional, porque el profesional es el mismo que te atiende acá en el hospital Sotero del Río como te atiende en la clínica de la Católica, porque todos sabemos que vienen de ahí. Y yo creo que ahí la política pública para resolver esto se llama Seguro Único de Salud. Pero en términos de los sentidos comunes, yo fui dirigente estudiantil, fui presidente de la FEDUC en el 2009. Y el 2011 yo creo que lo que ganamos es que se hizo indiscutible que la educación no podría ser un negocio. Eso se hizo indiscutible. Entonces ya es un tema de plazo. O sea, cuánto avanzas en gratuidad, cómo regulas las funciones de los directorios de las universidades privadas. Pero se instaló ese tema. Pero eso ya nadie lo discute. Claro. O sea, si alguien te discute en esa mesa, va a ser minoría. Pero en salud no es así todavía. En salud no es un sentido común que la salud no puede ser un negocio. Y por tanto, cuando ganemos ese sentido común, la discusión de la ISAPRE ya va a estar superada. Va a ser otra, claro. Y ahí veremos cuál es el mecanismo. Yo creo que hoy día lo que tenemos que ir instalando es sentidos comunes respecto a ciertos ámbitos de la vida. Cambiar paradigma, Miguel. Claro, yo creo que sea como las pensiones, que tienen que dejar de ser un sistema de que cada uno se salva como puede a un seguro social. Uh-huh. El tema de la salud y la educación, que no puede ser un negocio. El derecho a la vivienda, que no es en Chile garantizado. La visión de los sindicatos que existe en Chile, etcétera. Largo tema para mucho. Sí. Pero bueno, vamos con los temas de Core. Como candidata Core sabemos que los consejeros regionales tienen que aprobar y fomentar los proyectos para el desarrollo de la provincia, en este caso provincia Cordillera. Ya, pero aparte, manejan directamente los presupuestos de los PLADECOS, Plan de Desarrollos Comunales. En ese sentido, se me perdió. ¿Consideras que la provincia Cordillera y sus comunas, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, están bien integradas? Es decir, ¿hay un efectivo desarrollo provincial, una identidad productiva o comercial? ¿O que en ámbitos se debería potenciar para lograr un... ¿O qué ámbitos se debería potenciar para lograr este desarrollo integral? Como por ejemplo el turismo, la cultura, etcétera. Expláyate, Paola. Bien. Yo creo que el desarrollo turístico, nosotros vivimos acá, tenemos, bueno, las comunas que representaría, ahí tenemos dos comunas rurales que son San José de Maipo y Pirque. Siento que tampoco hay como hay mucha conectividad tampoco con el tema, por lo menos pues, de pasar, no sé, por Bajos de Mena, pero también hay un paso que tampoco te da para el llegar paso a clandestino. El paso clandestino, que es un camino de tierra. Que eso también debiese, ¿verdad?, tener la conectividad hacia Pirque. Y tampoco está muy fomentado el tema del desarrollo turístico, por lo menos en San José de Maipo. Y lo que decías tú, que también tiene que ver con... me hablabas sobre el tema de... ¿PLADECO? ¿Plan de Desarrollo Comunal? No, me preguntaste sobre... La cultura, si están integradas. Si estoy integradas, te pregunté de la agricultura. No. Bueno, pero en el fondo también tenía que ver... con lo que podemos hacer los consejeros regionales, que tienen que ver con los planes reguladores. Ahí, ojo, porque si bien es cierto, hoy día hay aprobado un plan regulador para la comuna de San José de Maipo, que eso implicaría además ensanchar por lo menos 50 metros la única vía que hay, la carretera que hay, yo creo que todos conocen el cajón del Maipo, ¿ya? Pero eso, ¿qué significa? Que claro, por un lado, obviamente, hay que ver la forma de tener mayor conectividad o ensanchamiento, o tener un buen plan regulador. Pero ese plan regulador en específico está mal diseñado solo porque al ensanchar tú dejas afuera comerciantes. ¿De qué vive la gente? La mayoría de las personas que viven en el cajón de Maipo viven del turismo. Pues dejáis afuera a la señora que hace la empanada, la señora que tiene el restaurante, que con mucho sacrificio, dejáis vecinos que quedan casi con el baño solamente, con el ensanchamiento, porque si tú ves la carretera, está la carretera y está la... Tenía, 10 metros y la casa. Entonces, yo creo que dentro de las cosas, dentro de lo que podemos hacer los consejeros regionales, yo creo que hay que tener ahí harto ojo de cómo se están estudiando los planes reguladores para las comunas. Yo creo que ahí se han caído harto, en verdad. Yo creo que ahí no hay un buen estudio al respecto. Con respecto al desarrollo integral, el turismo que me preguntaba, sí, yo creo que obviamente hay mucho por desarrollar. En Pirque hay una muy buena iniciativa, hay muchos viñedos ahí, hacer una ruta de la viña que conecte con el cajón del Maipo, una vez que salga el Alto Maipo, por supuesto, y que no sigan entrando estas empresas multinacionales. Pero yo creo que hay muchas cosas por hacer. Hoy día hay más de 200 emprendedoras en el cajón del Maipo. hay más de 350 emprendedores en Pirque. Hay acá en Puente Alto también. Y no tienen los espacios ni los lugares para poder hacer o que tengan exponer sus productos, ni siquiera hacerlos conocer. Por ejemplo, el mismo tema de las emprendedoras, que obviamente tiene derecho y puede postular a diferentes fondos concursales, ¿verdad? Pero que en el fondo, no sé, pues la municipalidad les da un curso, por ejemplo, un curso para aprender peluquería, pero no tiene plata después ni para comprarse las tijeras, ni un delantal, ni para dónde ubicarse. No hay como un seguimiento, no, más que un seguimiento, un curso completo. En el fondo, si yo te voy a enseñar a ti a hacer queque, por ejemplo, y te tengo que decir, onda, tenés que tener la personalidad jurídica para poder postular a esto o cual otro proyecto. Tenés que hacer un montón de otras cosas más. Yo creo que hay mucho, mucho, mucho por hacer, y yo creo que tampoco, no está bien desarrollada la provincia de Cordillera. O sea, me podía expandir media hora, pero yo creo que no estamos con mucho con los tiempos. Pero no siento que hay un desarrollo turístico, ni hay una identidad turística, ni productiva, para nada. Un poco en resumen, entonces tú propondrías eso mismo, que el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, fuera realizado en colectivo, con consultas ciudadanas vinculantes, para que los vecinos y vecinas puedan aportar al desarrollo de la provincia sin que a ellos los perjudique. Exactamente. Y a los pequeños emprendedores, para un curso de capacitación, para que aparte de aprender a tener un oficio, un arte, saber los pasos administrativos para poder crear su pequeña y mediana empresa. De hecho, lo hemos estado haciendo. Nosotros, de la forma que hemos estado haciendo campaña, ha sido un poco siguiendo como el modelo de cuando hacíamos los programas participativos. Los participativos, los autoconvocados, todo eso. Nosotros lo que hacemos y que hemos hecho durante toda la campaña es justamente juntarnos con los adultos mayores, pero no llevándole una propuesta, porque finalmente es la gente la que nos está enseñando a nosotros cómo hacer las cosas, y de ellos rescatamos lo que podemos hacer. Y entonces ha sido como, ¿y a qué les gustaría a ustedes? Y eso, ir plasmándolo en un papel, ir trabajando y creciendo en conjunto con la comunidad. Muchas gracias, Pau. Ya. Fue clarita tu respuesta y propuesta a la vez. Y ahora vamos a darle un pequeño manjar a nuestros oídos y vamos a ir a la sección de música. ¿Ya? Y voy a dejar con ustedes a Miguel, que va a seguir con nuestra... Claro, sí, también. Creo que si cantas bien podría ser una opción, ¿sí? Miguel. ¿Sí? ¿Pa capela? Oh, dale. Tú tienes la opción de dar tu tema. No, porque sí, la parte del manjar como que se perdería. Entonces, ¿sí? Quedaríamos. Oye, Miguel, presenta el tema, que está la sección que tenemos con las candidatas y candidatos, que vamos a escuchar un temita de cada uno. Dinos cuál vamos a escuchar y el porqué de ese tema. Oye, los chicos me pidieron una canción y al tiro se me ocurrió El Necio, la versión de Los Bunkers, que me gusta harto. Y El Necio es, yo creo que es muy ad hoc para estos tiempos, porque El Necio es una canción, dice: yo me muero como vivís, la original es de Silvio Rodríguez. Y yo creo que estos son tiempos donde tiene que primar como la convicción, la consecuencia, no dejarse llevar por los cantos de sirena, por las luces, no dejarse encandilar. Y eso no igual tiene alguna vez me gustaría escuchar un canto de sirena, tanto que lo nombran, igual me gustaría. Es que los cantos de sirena, claro, déjame ver qué bueno. Ahí hay que quedarse atado al mástil, como dice esa historia, y morir como uno vivió, con los ideales que uno tiene, con las convicciones. Y estoy seguro que el proyecto que estamos armando tiene que permitir que convivan distintas visiones y convicciones, no poner uno por sobre la del otro. Y por eso El Necio, yo creo que tenemos que ir como necios hoy día en adelante, a pesar de todas las cosas que nos digan que esto no va a funcionar, que esto no se puede, que esto es infinanciable, que es complejo, que somos hijos de... Bueno, a mí me han dicho muchas cosas mucho tiempo, pero ahí escucho esta canción y la echo para adelante. Así que El Necio de Los Bunkers, porque le pone como una energía power. Los Bunkers son lo mejor. No te correspondía. Oye. Siéntalo, no, ya. Disfruten el tema. Vamos con todo. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo Estamos de vuelta en este tremendo programa y ahora vamos a seguir conversando específicamente con Miguel. Miguel, domingo 19 de noviembre, la típica, 21 horas, te comunican por algún canal o desde tu comando que ganaste. Eres diputado del Distrito 12, tremenda responsabilidad, tremenda alegría. Me imagino que habrá lágrimas, obviamente, en ese momento. ¿Cuáles van a ser tus proyectos de ley, tu iniciativa, la más... Ya algo hablaste de salud, pero no hables de eso porque ya lo hablaste. ¿Cuáles van a ser los proyectos que va a impulsar y cuál va a ser tu sello como diputado, Miguel? Estás pensando en el momento. Sí, lo que pasa pegado. Es que tenemos, no sé, el día sábado lanzamos el programa del Frente Amplio y creo que va a ser nuestra hoja de ruta. Ahí está el norte. Y creo que en eso nosotros marcamos una diferencia porque todos los candidatos, además de tener su propia visión, estamos dentro de una misma familia, y esa familia tiene en este caso un pequeño manual que es este programa que construimos todos juntos, y ahí hay temas tan amplios, desde el tema de la constitución, reformas políticas, hasta derechos sociales en temas de salud, de educación, tema animal, entonces migración, pueblos originarios, es súper amplio. Yo lo que les decía al comienzo respecto al sello, yo espero ser un parlamentario muy presente. Creo que la forma de hacer política hoy día para ser distintos y ser mejores amerita eso. Necesitamos volver a hacer como una duda radical respecto a las formas que nos estamos enfrentando a los problemas, y eso se hace junto con la ciudadanía. Por eso es que el poder de muchos, el lema de nuestra candidata presidencial, porque solo no se puede, y no se puede porque cuando nosotros seamos gobierno y queramos terminar con las AFP, no nos van a defender los empresarios, nos tiene que defender la gente. Y para que la gente salga a defender un proyecto de ley que ingresa a un gobierno o un parlamento, o si hacemos una reforma antes y entonces es un proyecto de ley que no sé, pues ingresa a un conjunto de ciudadanos, bueno, para que la ciudadanía en masa defienda eso, antes vamos a tener que sembrar confianza y un trabajo colectivo que hoy día no hay. O sea, lo que se hizo en Chile del 90 en adelante y antes en dictadura fue desorganizar la sociedad. Y yo creo que los parlamentarios, que tenemos tres funciones, tenemos la función de legislar, de fiscalizar y de representar. Y la función de representar tiene que convertirnos en activistas. Yo fui dirigente estudiantil, era un activista de la educación, lo sigo siendo. pero la labor parlamentaria creo que no te puede separar de ese, de esa naturaleza que nosotros tenemos, que, no, que nacemos de un quiebre y un despertar que es el 2011, que acumula muchas marchas y causas anteriores, pero ahí hay como un punto de erupción grande. Y ese es un punto de activistas. Y eso tenemos que cuidarlo. Y en eso, como el sello que yo espero como imprimirle al trabajo parlamentario es de ser un activista, de usar esa mano parlamentaria a full, de no irse. Y luego, efectivamente, como Frente Amplio, me parece que nosotros colectivamente tenemos que en función también, y ahí uno tiene que saber dónde está parado. Depende mucho quién es gobierno, depende mucho la agenda parlamentaria, la agenda legislativa que te pone el gobierno, que tiene las urgencias. Depende el porte de nuestra bancada, y eso todavía no lo hacemos, pero de lo que depende de mí, además de las agendas que hemos hablado de salud, por supuesto el tema de Noma FP, defender la gratuidad, pero hay algo que no depende de nadie más, que es cómo tú haces la pega. Y en eso yo espero seguir siendo el activista que he sido siempre y quedarme haciendo una pega potente con la gente del distrito. Bueno, y hablando de activismo, Paola, tú perteneces, como ya lo mencionamos, a la coordinadora No Alto Maipo. Esta es, la dije bien. Bien, Jiménez. Cuéntanos en qué está el proyecto Alto Maipo en este momento. Se lo preguntamos a Jorge, pero ya pasó una semana. En una semana pasan muchas cosas. Cuéntanos en qué está el proyecto y dinos si estamos efectivamente en presencia del derrumbe completo del proyecto o todavía como hay luces, como que quiere seguir por ahí. Y bueno, ¿está desfinanciada la empresa constructora o no? ¿Qué información maneja ustedes desde la coordinadora? Lo primero, con respecto al tema del financiamiento de Alto Maipo, ellos tienen plazo hasta el día 15 de diciembre para poder conseguir algún socio, cosa que no va a ocurrir. No va a ocurrir porque hoy día la empresa está en quiebra, hay un default técnico, ya, que en el fondo quiere decir que no tienen plata. También hay problemas ahí porque la constructora Nuevo Maipo terminó el contrato con Asgener y tiene una demanda internacional. Y eso tiene que ver con el despido de los 1.500 trabajadores que hubo arriba hace poco tiempo. Teniendo ya una demanda internacional, es súper complejo a uno de los socios mayoristas que tenía Alto Maipo, que era la constructora Nuevo Maipo. Tiene esta demanda internacional porque no existe un estudio geológico, ¿verdad? La roca es súper peligrosa, es una roca que para los trabajadores le impide trabajar, es una roca que se puede derrumbar. Por lo tanto, hoy día sabemos de que nadie va a querer meterse en un negocio que primero está quebrado, segundo, de que es súper riesgoso, y que es lo que me venía anunciando desde la coordinadora No Alto Maipo desde el principio, hace 10 años. Todo lo que está pasando hoy día y todo lo que ha venido sucediendo, todas las veces que estuvimos en Washington, las veces que todo lo que hemos hecho, ya se ha venido anunciando desde hace bastante tiempo. Los bancos internacionales hoy día dejaron de pasarle plata al Alto Maipo, así que eran unas platas que estaban comprometidas por falta de los pagos a los mismos proveedores que nos hicieron, y el proyecto no es rentable nomás, pues. Así de corta, por lo tanto, nosotros pensamos que no hay ninguna posibilidad, aparte de que también cuando vinieron los bancos internacionales y se pudieron dar cuenta, bueno, y Miguel también estuvo un día ya en el Alfalfal, se han pasado a llevar los derechos humanos, gente que hoy día vive con murallones de 6 metros, gente que no tiene agua, o sea, ya es un proyecto absolutamente inviable. Ya. ¿Y cómo ha sido la labor parlamentaria respecto a lo de Alto Maipo? ¿Hay trabajo parlamentario en la defensa de la comunidad de la provincia cordillera o no? Qué difícil pregunta, pero bueno, hay que responderla. No. La verdad es que han habido algunos parlamentarios que tienen que ver con la comisión hídrica. Como está Girardi mujer, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Cristina Girardi, Pero nadie más, en realidad, en su minuto también se ha pedido, se pidió audiencias con varios diputados y la mayoría te deriva a sus asesores, pero no hay más que eso, no existe, no hay ninguna ayuda. Hace poco sí, cuando fue Miguel también, que fue la BEA a ver el Arriba el Ferfán, fue Miguel con la Andrea. Y ahí, bueno, entre ellos dos se consiguieron que en el fondo pudieran recibir a la gente del Alfalfal, que no lo habían podido recibir nunca en el Congreso, y que lo recibiera el Gabriel. Entonces ya por lo menos fue un avance, porque para la gente del pueblito del Alfalfal nunca habían tenido la posibilidad de poder ser escuchados. Una vez los diputados del Frente Amplio dando la cara por toda, sí, la bancada parlamentaria. Pero también tuvieron hartos años para ayudar. Con respecto al tema, porque después ya no vamos a hablar más de un Alto Maipo. Si la empresa está quebrada, ¿de dónde va a sacar la plata necesaria para poder hacer las mitigaciones en el entorno por todos los daños causados durante todos estos 10 años? Bueno, la ley chilena, lamentablemente, en lo que tiene que ver con temas medioambientales, tiene, el vacío yo creo que queda súper corto con respecto a eso, en temas legales. Un agujero gusano. Y la Superintendencia de Medio Ambiente, todos sabemos que tampoco hace la pega que tiene que hacer y también tampoco tiene muchas atribuciones. Después, si eso no ocurre, obviamente que llegue, que la empresa se declare en quiebra, y también existe la reparación, que se llama, de todo el daño que de haber talado árboles, de haber todo lo que ustedes saben que ha ocurrido durante el proyecto. Pero si ellos no se hacen cargo, hay una demanda que se puede hacer al Estado chileno. Bien. Bueno, y tiene harto trabajo la bancada parlamentaria del Frente Amplio para el año que viene. Haciendo como un poquitito la autocrítica, creo que al Frente Amplio le ha faltado una agenda medioambiental. O sea, cuando hablamos de nuevo modelo de desarrollo, creo que ha faltado como explicar cómo se engarza esto con el tema medioambiental. O sea, creo que la primera pata, quizás ahora un poco más, pero la propuesta que hace, si el Frente Amplio quiere hacer una propuesta radical de cambio, tiene que poner, no sé, en el número uno el tema del calentamiento global. O sea, esa es la primera urgencia del planeta, si no nos quedamos sin planeta. Urgencia número dos, no sé, inteligencia artificial. Creo que estamos como respecto a los grandes desafíos que tiene el planeta para subsistir y que nos afectan a nosotros todos los días. Y en este caso, como creo que hemos perdido como oportunidades de vincularnos con problemáticas que han permitido que el Frente Amplio exista. Porque el Frente Amplio también es la suma de distintos ismos, distintos activismos que nos dieron la oportunidad de construir una identidad común, pero no hemos sido, creo, capaces de, más que de vincularnos específicamente con cada una de las organizaciones, no, de interpretar esa demanda, de interpretar el sentido que hay detrás de defender un cajón del Maipo limpio, respetuoso con el medio ambiente y con las comunidades. ¿Qué tiene que ver eso con el plan de desarrollo nacional que queremos hacer? Y eso creo que es difícil explicarlo, pero que si no somos capaces de hacerlo, bueno, difícil que la gente nos apoye. Y esa es como que es como la clave. Claro, el cajón del Maipo es porque estamos acá en la provincia, y yo creo que es porque en el fondo es lo que está acá en el distrito uno, porque también está Panul. Sí. Pero como dice Miguel, estoy súper de acuerdo con eso. En el fondo yo creo que esto es un tema a nivel nacional y también mundial. Pero volviendo como al tema nacional, nosotros tenemos más de 300 conflictos ambientales, o sea, es una locura, es realmente una locura. Y claro, por lo que he podido hacer, por mi dirigencia socioambiental, he podido estar como en la mayoría, y me doy cuenta que la problemática es exactamente la misma una que otra. O sea, el problema es el mismo, la falta de escucha, que los parlamentarios no se mojan, que las leyes ahí quedan descansando, no hay propuestas reales con respecto al tema. Y eso yo creo que ha agravado aún más y que no nos ha permitido seguir avanzando en los temas medioambientales. Con Rodrigo, en algún momento, hace como 3 semanas atrás, nos tocó hacer un diagnóstico territorial. Y a nivel nacional, el tema transversal y más pronunciado por todas las regiones de Chile era el tema medioambiental. Sí. Pues sí, en el encuentro de los coordinadores paritarios nacional. Miguel, pasamos a otro tema, un tema a lo mejor más partidista. Al interior del Frente Amplio se ha señalado que no solo a nivel distrital, sino también a nivel nacional, y ahí tú me corrigió, ¿no? Tu candidatura tiene mucha cercanía con los socialistas y socialistas en general. Ahí es donde yo pido que tú me rectifiques. No, tú fuiste parte del Partido Socialista en algún momento. Al final del Partido Socialista hasta el año, por poquito año, pero lo fui hasta el 2012. En base a ese contexto, ¿está más o menos dentro del objetivo de tu candidatura llegar a ese sector de socialistas desencantados que hay en el distrito de la nueva mayoría? ¿Y por qué ese sector del pueblo socialista que ya no se siente identificado con la nueva mayoría podría llegar al Frente Amplio, podría votar por una candidatura al Frente Amplio? O sea, ese sector y muchos otros, yo creo que creo en el ideario socialista. En Chile hay varios partidos socialistas, no está solamente el Partido Socialista de Chile, que es del cual yo milité. O sea, el Partido Progresista se declara de la misma corriente, el MAS se declara la misma corriente. O sea, hay muchos partidos que tienen una vertiente... Con esos ideales. Claro, con esos ideales. Y yo me siento parte de esa corriente que al final a lo que apela es construir una sociedad más igualitaria, más justa. Y claro, creo que hay un electorado muy descontento con Andrade. Creo que el Partido Socialista históricamente en estos distritos ha puesto gente que ha estado y se ha ido y que construyó vínculos y que después se destruyeron y la gente estuvo aquí, ¿cómo se llama el actual director de la Católica? Uno de los Esteves, estuvo Isabel Allende, Andrade, y creo que ahí también hay una sintonía. De repente nosotros miramos como los partidos políticos como cuerpos estancos y no vemos como la distinción que hay entre sus dirigentes, entre sus bases, entre gente que pelearon contra la dictadura, gente que también espera que también haya renovación y nuevos rostros que puedan enarbolar las mismas banderas. Miguel, ¿y tu candidatura ha tenido contacto con esos grupos y han podido ver ese descontento? No, yo no he intencionado ese vínculo, pero sí me encuentro en la calle, haciendo puerta a puerta, como no, yo soy... un militante socialista de toda mi vida, no sé, una persona jubilada que es aquella que la nueva mayoría de la concertación defraudaron, que no vieron llegar a esa sociedad más justa y que también fueron cuadros dirigenciales y que vieron que el poder al final quedó capturado en muy pocos y esos te dicen, mira, yo te voy a apoyar, yo soy socialista y te voy a apoyar no porque creo que tú podés representar de mejor manera las mismas banderas que en este caso el PS tiene en su declaración de principio. Y a mí eso me llena de alegría. Yo creo que nosotros como Frente Amplio tenemos que representar a la ciudadanía, no a nosotros mismos. Tenemos que buscar ampliar los horizontes, tenemos que buscar construir mayoría. Y en eso, si nuestros candidatos al Parlamento logran mayoría con ciudadanía que milite o que no milite, súper bien recibido. Y yo en eso cuando me da sana alegría cuando eso ocurre. Oye, Miguel, un tema que ha estado bastante en la palestra en este último tiempo y que tiene que ver un poco con el tema de la nueva mayoría. ¿Cuál es tu postura respecto? Bueno, acá estamos todos convencidos de que la vía va a pasar a segunda vuelta, pero ¿cuál es tu postura respecto a una eventual segunda vuelta si no pasa la vía o si pasa la vía respecto al diálogo que debiésemos tener o no tener con la nueva mayoría más puntualmente? Como Frente Amplio. ¿Cuál es tu postura? Sí, mi postura es que creo que ha sido un error lo que ha pasado estas últimas dos semanas. Creo que empezar a perfilar, no sé, esto no puede ser una pasarela de opiniones de cada uno. Sean los respetables que son nuestros dirigentes o no, pero no puede ser. O sea, me parece que una falta de lealtad gigante con Beatriz Sánchez salir a mostrar las plumas cuando la cosa se pone un poco más difícil. O sea, nosotros tenemos que estar como tablas con Beatriz Sánchez y eso es lo que hago yo. ¿Lo que hizo Izquierda Autónoma, por ejemplo? Sí, no me parece. Yo creo que Gabriel es un tremendo dirigente, lo conozco hace mucho tiempo y lo que necesitamos es que estemos opinando de cómo vamos a ganar la elección, cómo vamos a pasar a segunda vuelta. Si seguimos hablando de si no pasamos, bueno, seguro no vamos a pasar. Eso yo lo tengo claro y por eso yo estoy de sol a sol trabajando para poder ganar y para poder ayudar a que Beatriz Sánchez pase a segunda vuelta. Ahora, dicho eso, yo he hecho política, soy joven, tengo 32 años, pero creo que la política se hace, no solo se dice. Y en eso, no pasar una segunda vuelta, pero tener 1 millón de votos, es un poder. Y creo que nosotros como Frente Amplistas tenemos que nunca negarnos al debate. Yo de verdad que soy de otro sentido común. O sea, cuando escucho posiciones como de anticipadamente no, creo que es anticipadamente. Creo que hay que estar en el momento. Creo que hay que ver qué es lo mejor para Chile. Y en eso lo mejor para Chile también es que creo yo que haya un frente amplio, robusto, fuerte, que sea capaz de interpretar un proyecto nuevo. Pero, y con eso no digo que haya que apoyar a Guille. Lo que digo es que hay que tener la conversación. ¿Con Guille? O sea, primero como frente amplio y decidir en ese momento. Pero yo, por ejemplo, no sé, cuando veo como declaraciones de anticipadamente no, creo que es un error. Creo que hay que llegar a ese momento, hay que ver qué pasa con el Frente Amplio. No sabemos cuántos parlamentarios vamos a sacar, no sabemos cuánta votación vamos a sacar, no sabemos qué poder vamos a tener ahí. Y si tenemos mucho poder, vamos a renunciar a ese poder. Pero es que está bien, a lo mejor podemos tener poder para golpear la mesa y decir, no sé, como decías tú, en este caso, y en este caso en particular, yo en verdad no estoy estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que no podemos sentarnos a conversar o a negociar o a lo que sea, porque finalmente una conversación va a terminar en una negociación. Con gente que, por lo menos yo personalmente, y obviamente hoy día no puedo decir nada porque el partido no ha decidido nada, pero yo creo que no podemos estar negociando o conversando con a quienes hemos criticado durante tantos años. O sea, tú mismo dices, eres dirigente estudiantil, el tema del CAE, el tema de salud, o sea, tenemos tantas cosas que no nos... somos muy diferentes, por algo somos Frente Amplio. O sea, yo no estoy en acuerdo de llegar a ningún tipo de conversación, y esa es una opinión súper personal, ni siquiera hablo de parte del partido, el partido no tiene por ahora ninguna postura, como decía Miguel, no, quienes hayan sacado, no hay nombres, no hay nada, hoy día leí como dos o tres artículos, pero ahí dicen los lotes pero no hay nadie nombrado, pero por lo menos yo pienso que si han hecho daño durante tanto tiempo y han hecho las cosas tan mal, o sea, sentarnos a conversar, ¿para qué? Para que pongan tres puntos en un papel, que a lo mejor nosotros queremos no más FP, que a lo mejor queremos educación gratuita, que a lo mejor queremos, no sé, un montón de cosas, ¿para qué? O sea, en el fondo, no sé, yo creo que no podéis votar por estoy de acuerdo con la conversación. Credibilidad que lógico. Te da ese otro actor. Entonces, ¿para qué tenía una tercera fuerza? Si en el fondo mejor te quedáis la segunda. Mira, nosotros en el tercer bloque vamos a leer un declarado que hicimos como FAC, Frente Amplio Cordillera, precisamente respecto a este tema. Pero antes vamos a ir a nuestra tercera canción. Pero, Miguel, ¿quieres decir algo? No quiero que la impresión de que yo tengo una posición anticipada de votar por Quillé en segunda vuelta o mover al Frente Amplio en esa dirección. Lo que creo es que no hay que tomar una decisión anticipada. Creo que eso es un error. Pero conversar tampoco. O sea, tú podrías decir, ¿sabes que no vamos a conversar nada con la nueva mayoría? Yo lo que me he encontrado con la gente más pobre de este distrito es que está muerta de susto con Piñera. Cagada de susto. Porque la sufre. O sea, la gente humilde la sufre. Y la subió con Piñera una vez. Entonces, claro, nosotros como desde otro lugar de repente tenemos una opinión, pero bueno, quizás no hay que negociar nada con la nueva mayoría, ni con Guillén. Ni conversar. Y hay que decir, bueno, pero no vamos a votar por... Pero no vamos a... Hay que decir algo lógico. A ver, pero yo quiero decir dos segundos. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Claro, yo estoy de acuerdo con el fondo tuyo, pero si la otra parte me diera cierta credibilidad, cierta garantía. Pero hay muchos sectores del Frente Amplio que precisamente estamos construyendo esta tercera opción, porque ya no confiamos en esa opción de la nueva mayoría, y precisamente uno de los principios del Frente Amplio, bueno, dos que son clave, que es una alternativa al duopolio y que es una coalición a largo plazo, para precisamente fortalecer esos principios, es que yo creo que hay que dar señales potentes desde ya, porque hay mucha población que está esperando señales y gestos ahora claros respecto a ningún tipo de negociación con la nueva mayoría, para que me sienta la derecha, para confiar y no sé si darnos el voto, pero para darnos credibilidad en esta pasada y en el futuro, obviamente. No sé si Miguel... Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que, no sé, tener independencia para mí significa no gobernar con la nueva mayoría. Y yo creo que nadie está en posición hoy día, ni está levantando como una tesis de decir, bueno, eventualmente conversemos para tener un cupo en el gobierno. Yo creo que nadie está en eso. Y creo que también como lo de largo plazo no se define en un momento. Creo que es un error es anticiparse. O sea, nosotros no tenemos hoy día, no hay ningún experto electoral que pueda anticipar qué es lo que va a pasar el 19 de noviembre. O sea, y al momento en que el Frente Amplio hace una declaración hoy día de no hacer nada en segunda vuelta, bueno, lo que está anticipando es que no va a pasar a segunda vuelta. Y creo que eso es un error. Ya, para cerrar un poco la discusión, A ver, recalcar algunas cosas. Lo importante es que la decisión que pueda llegar a tomar el Frente Amplio después del 19, porque ahora nuestros esfuerzos tienen que estar abocados a que Beatriz Sánchez saque los votos necesarios y dispute la presidencia con el candidato que saque los otros demás votos. ¿Cachai? O sea, pasar a la segunda vuelta sí o sí. Eso es lo principal y los esfuerzos deben ir abocados en eso. Y después de eso, después del 19 de noviembre, veremos qué pasa, pero lo importante es que la decisión que se tome sea tomada con la voz de todos los Frente Amplistas y de todas las personas desde que han participado en la creación de este proyecto a largo plazo. O sea, las bases, los comunales. Y mientras la discusión se dé en los comunales y la voz de los comunales y de los diferentes actores que conforman el Frente Amplio sea escuchada y vamos en la misma sintonía, va a ser ideal la decisión que tomemos. Pero la discusión se tiene que dar con las bases, con la gente, en la calle, ¿cachai? Eso es lo importante. Oye, qué rico debate. Es muy bueno exponer estos temas que son importantes y son trascendentes, que los debatamos de cara a la comunidad. Ahora nos vamos un ratito a escuchar música. Le toca a nuestra candidata Core. Consejera regional. Perdón. Consejera regional. Así está la babeleta. Pau, dale. Yo elegí una canción que en verdad es más antigua. Yo no soy tan joven como Miguel, pero... que es de unos amigos, que es de Sol y Lluvia, se llama Por un largo tour, y la verdad es que esa canción a mí me identifica, estaba sacando cuenta, pero como la decir el año da lo mismo, pero tenía 14 años cuando partí la Federación de Estudiantes Secundarios FESES, como dirigente, y conocí a los chicos de Sol y Lluvia y nunca más me despegué de ahí. Y esa canción me interpreta mucho porque por todo lo que me tocó vivir en dictadura, por todo lo que era la lucha estudiantil en esos tiempos, y además de que siento que también tiene ahí, como hablan de tour también, por un largo tour, por Pudahuel y la bandera y qué sé yo. Yo creo que eso es conocer los territorios, darse una vuelta larga y no de pasada, y estar siempre ahí trabajando. Así que esa canción me interpreta harto. Disfrútenla. Necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel Se asustaron. Ja, ja, ja. Era para los que estaban quedando dormidos. Volvemos, vamos con todo. Oye, se armó... Gracias, Paola, te quiero. Se armó un muy bonito debate en el bloque anterior. Y respecto a ese mismo tema, señalar que en la página del FAC, Frente Amplio Cordillera, en Facebook, nosotros como Frente Amplio Cordillera, en nuestra Asamblea Soberana el día jueves, decidimos realizar una declaración pública respecto a este tema de la segunda vuelta. Léanla ahí, ahí manifestamos claramente nuestra postura. Para aclarar ciertos puntos. Para que la lea. Y ahora vamos al momento en que nuestro grande invitado, Miguel y Paola, ustedes verán quién parte primero, se despida. Convoquen a toda la comunidad para que voten por ustedes y digan lo que quieran con mucho respeto. Juegue. ¿Yo? No, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy bueno. Hay que estar aquí de sol a sol. Yo creo que hay que levantarse temprano, acostarse tarde y estar discutiendo también y reflexionando. Y invitar primero a votar. De verdad que cuando yo lo converso harto con la gente en la calle, pero cuando uno interpreta que no ir a votar es una señal de castigo a los incumbentes, a los que están en el poder, tenemos que tener claro que es inverso. O sea, si yo no voy a votar, te aseguro que Osvaldo Andrade no le da lo mismo. Le da lo mismo. Entonces, lo que necesitamos es ir a votar y poner nuestra opción en ese voto el 19 de noviembre. Así que, por favor, vayan a votar. Y también, yo estoy con un equipo en las comunas del distrito, de verdad, dejando las patas en la calle para recuperar esa posibilidad de la esperanza, que es la esperanza lo que te mueve a hacer cosas. Cuando no hay esperanza, tú no marchas, tú no votas, tú no haces nada. Lo he visto. Y en eso, nuestra letra es la G57, y revisen nuestra propuesta. Hay una página web, ahí está el programa. Estamos tratando de... En miguelcrispi.cl, revísenlo ahí, estamos en las redes sociales. De verdad que estamos haciendo un esfuerzo bien potente de mucho trabajo para poder estar presente, de poder transmitir nuestras ideas. Así que todos invitados a verlas y ojalá que nos echen la manito. Si les hace sentido, que nos echen la mano. Muchas gracias, Miguel. Paola. Nada, pues chicos, una vez más estar acá, así que muchas gracias, ha sido un buen programa, ¿verdad? Comparto en esta ocasión con Miguel el llamado a votar, a todos y a todas, en verdad la invitación es esa, a levantarnos el 19 de noviembre y a plasmar nuestro voto, a creer en el Frente Amplio, a creer en nuestras propuestas, que son realmente reales, no hay nada aquí que no se pueda cumplir. Y también invitarlos a votar por esta candidata a consejera regional I120, como el vino, para que no se olvide. Y mi página es www.paochaves.cl. Y también hay un canal de YouTube y la fanpage ahí en el que está también candidata a consejera regional. Yo tengo dos saludos, una invitación y un saludo. El 31 de octubre en Casa del Pueblo, ¿dónde queda Casa del Pueblo? ¿Alguien me puede soplar? ¿Qué va a haber en la Casa del Pueblo, Jimena? A las 22 horas van a estar los Tintanes y el Pago de Chile, que es un grupo de rock folclore que estuvo hace un ratito en el otro programa anterior a nosotros. Hermoso grupo. Así que los dejamos a todos invitados para que puedan ir a verlo. Y me pidieron un saludo el señor que vende las rosquitas ahí a la salida del metro, Emanuel Rodríguez, acá en la Plaza Puente Alto, que nos iba a escuchar esta noche, así que nos pidió que les mandáramos un saludo como Frente Amplio Cordillera. Así que, señor de las rosquitas, de Manuel Rodríguez, ahí va su saludo. Oye, gran programa, lo invitamos para el otro lunes a las 9:30, le mandamos las mejores vibras a todas, sean felices y vamos con todo. Chao, muchas gracias por todo. Chao. Su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello.

Cerca.